Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Desde la provincia de Chiriquí, ¿cuál es el reporte? Bueno, en este momento, a la altura de la Interamericana, en Cercica, más de 150 obreros de Suntrack tienen cerrada las cuatro vías de la carretera internacional interamericana. De aquí vamos a estar por una hora y esperando lo que suceda en San Félix o demás puntos. Esto puede ser una hora por ahora, pero no sabemos. Tenemos entendido que en este momento están desplazándose los antimotines desde el cuartel de David hacia el área, y si eso se da, se llega a dar restricción, pues obviamente que los obreros de la construcción sabremos dar respuesta a esa restricción. Los trabajadores están en solidaridad con los compañeros, la lucha que llevan los compañeros no en el área de la comarca, rechazando los proyectos mineros. Lamentablemente, en solidaridad con los compañeros de la comarca, por la modificación del código minero que permite a gobiernos extranjeros y a multinacionales venir a usurpar la riqueza de los del pueblo panameño, pero además porque los grandes problemas que en este momento sufre la nación, no se le da el alto costo de la vida, el alto costo del combustible, la corrupción, problemas sociales que son muchos, de los cuales los obreros de la construcción padecemos. Entonces, ante esta situación, nosotros nos hemos solidarizado por un lado con los compañeros nuevos, pero además estamos protestando por la incapacidad, la indolencia de este gobierno que no le da respuesta a las grandes necesidades del pueblo panameño. Jaime, en Panamá el Frente Nacional ha convocado una marcha el día de hoy. ¿Si hay alguna acción similar? Bueno, nosotros, aparte de esta paralización que estamos haciendo en este momento, estamos reagrupándonos para la hora de la tarde hacer movilizaciones en el centro de David. Muchas gracias, Jaime. Te llamo luego. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.